Digo, hay, volvemos a lo mismo, hay un intento por, me hace acordar cuando los imperialistas querían que Massa se peleó con Cristina, lo lograron en el caso de Massa, en estos momentos, pero después intentaron que Scioli se pelee con Cristina, ¿no? Digamos, uh-huh. Eso también en el 2011. Sí, la división del movimiento nacional es clave para, bueno, claro, los que quieren que nos derroten, ¿no? Porque en realidad vemos que el tema electoral va a ser el año que viene, ¿no? Esto es muy corto, venimos de todo un proceso electoral, saldremos de la pandemia y habrá que ir también a las urnas. Ahora, ¿sabés qué? Ayer leía una entrevista a la politóloga María Esperanza Casullo, que más allá, después de su análisis sobre el tema del populismo, que no me parece central, ella lo que decía, y lo remarca a Tiempo Argentino, es que el presidente Alberto Fernández va a tener que elegir un conflicto o se lo van a imponer. Me pareció interesante como concepto porque, claro, la política tiene que ver con los conflictos y, bueno, ya se está adelantando que se va hacia una reforma tributaria. ¿Pensás que ese puede ser un caballito de batalla del gobierno como para decir, bueno, finalmente logramos algo que los sindicatos, por ejemplo, muchos sectores vienen planteando, pero que es una deuda de la democracia, que haya una justicia en términos tributarios? Yo creo que sí, digamos, ¿no? lo de Casullo me parece es muy lacló también, ¿no? Esto uh-huh. de unificar, y muy clause, ¿no? Como la lógica amigo-enemigo y el conflicto. Por supuesto que de afuera siempre van a querer imponer el conflicto, es parte de la objetividad, no sé si es imponer o no imponer, es algo que... La Argentina hoy en día está en una crisis económica estructural que necesita modificaciones estructurales, digamos, ¿no? Así como en el mundo pasa, en la Argentina va a tener que pasar, digamos. No vamos a volver a la Argentina de antes de la pandemia. Y si queremos volver a la Argentina de antes de la pandemia, y seguramente van a quedar muchos compatriotas afuera, digamos, ¿no? Porque la Argentina antes de la pandemia no podía resolver su sistema económico, y ahora mucho menos, y con lo cual van a quedar mucha más gente afuera. Entonces, de alguna manera hay una cuestión estructural que va a imponer una disputa con los sectores concentrados, transferizantes, no sé cómo cada uno prefiera llamarlo, oligárquico, digamos, cada uno según la escuela que utilice el concepto, pero digo, esos sectores concentrados que gozan de unos privilegios desmesurados en relación al resto de los argentinos. Bueno, esos sectores, la plata está en esos sectores, la acumulación está en esos sectores, entonces hay que de alguna manera redistribuirla. No solamente redistribuirla, sino invertirla en otras cosas, ¿no? También esto, digamos, estos sectores que en la nota de Arbizzi también, ¿no? De ayer salió un poco un listado, y del domingo anterior había salido un listado, creo que de jugadores. Esa gente tiene que... Tiene que ponerla, ¿no? Invertir, ni siquiera le vamos... Por ahí, en algunos casos, no se va a pedir una no se va a pedir una expropiación de esa riqueza, pero sí una reinversión en el país y genere un marco de trabajo para los argentinos y que genere riqueza para los argentinos. Por supuesto que ahí también está la reforma tributaria, también está la reforma de los servicios de inteligencia, está la reforma judicial. Hay como varios ejes ahí. Para trabajar a nivel legislativo. Pablo López Fiorito, finalmente, podemos decir que el eje como campo popular tiene que ser ese, ¿no? Que los privilegios se terminen en la Argentina, se vayan acotando, y que de alguna manera con la pandemia también se va viendo al descubierto a los miserables, así como las desigualdades se están viendo al rojo vivo. Y duele, ¿no? Arrancamos el programa hablando de la muerte de una vecina de la Villa 21-24 que pidió por la ambulancia y llegó tarde. La ambulancia llegó 2 horas tarde y ya Ramón había muerto. Es decir, se ve esa tragedia que no es de ahora, pero que aumenta, ¿no? Se potencia con la pandemia, pero también se ve a los miserables. las empresas que cobran el ATP y no le pagan a sus trabajadores, o despiden, o esta lista, ¿no?, que vos decías que ayer... O reparten dividendos con la plata que le da el gobierno, reparten dividendos a los socios, digamos. Claro, ¿no? ¿En qué caso pasó eso, che, que repartieron dividendos? Sabés que no, me parece, no sé si era Clarín o era Techín. O Techín, pero bueno, a ver, estamos hablando que del listado que sacó ayer Horacio Verbisky, aparece Enrique Eskenazi como uno de los principales que compró dólares, que en realidad si sumás a todas las familias Eskenazi están en primer lugar, pero también está Belocopit. El listado ese era de compra de dólares ahora, en estos tiempos, digamos. Claro, sí, en realidad es la compra de dólares durante el macrismo, que es lo que se le está pidiendo al Banco Central. Atenti que la Comisión Bicameral, que investiga la deuda externa, le pidió este listado ya que se haga público. Así que me parece que es importante porque es información pública, justamente, ¿no? Que, no, que tiene que estar en manos del pueblo. Después, bueno, algunos medios de comunicación lo van a querer publicar y otros no. Pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, me parece que hay una situación, bueno, un poco lo que se viene charlando muchos intelectuales a nivel mundial y por ahí también en la Argentina, digamos que vamos a salir mejores o peores de esta pandemia, ¿no? Y yo creo que las condiciones están dadas para salir mejores. Las condiciones en términos estructurales del sistema del mundo, del sistema capitalista mundial, de palabra, vamos a utilizar palabras que no se usan mucho, del imperialismo, digamos, de los países centrales, digamos, claramente hay una crisis similar al 30 o similar a una guerra mundial que aliviana a nuestros países, que permite negociar mejor la deuda, que seguramente va a permitir, digamos, si sigue así, que el Estado argentino junto con los laburantes puedan controlar determinadas áreas de la economía para hacerlas más eficientes y para que salgan del mundo del ámbito de la del ámbito del negocio y del lucro privado, para que sean un bien social, digamos, y un bien colectivo que le sume a todo, digamos, que permita crecer, digamos, pienso en los servicios públicos, pero no solamente eso, digamos, el esquema del sistema de salud impuesto por la Constitución de 94 a nivel nacional muestra lo que fue el sistema de salud, porque claramente que por más que intentaron destruirlo, no lo destruyeron, pero también muestra la descentralidad y la poca potencia que tiene el Ministerio de Salud sin un control nacional, ¿no?, de la salud. Pagar eso, las preguntas sobre la educación, lo mismo, digamos, claro. Parece que hay oportunidades para pensar transformaciones que no hay que asustarse, porque lo que van a venir a corrernos con el comunismo, digamos, que eso es comunismo, y en realidad lejos está de serlo, sino que lo único que pretende es que las reformas que se instalaron hace 40 años en el sistema capitalista y en la Argentina, con la caída del muro, en la Argentina un poquito antes, digamos, pero con el consenso de Washington y todas estas cuestiones, las medidas que actualmente se llaman neoliberalismo, en esta pandemia encuentran su muro de Berlín, ¿no? Digamos, como que se cae de esta forma. Si la forma del muro de Berlín le servía a la Europa Oriental, digamos. Este sistema que nos gobierna hace 40 años no le sirve al mundo, digamos. Claramente no le sirve al mundo, porque no pudo prever una pandemia, porque pese a que todo el mundo sabía, nadie pudo evitarlo, digamos, porque claramente el ordenamiento mundial tenía otras prioridades. El juego de lo financiero, que cada día más se aleja de lo productivo. Hay un montón de cosas, mismo una de las cuestiones que que uno viene pensando o venimos pensando, que tiene que ver con el futuro del trabajo, que como está ordenada toda la cosa, vamos camino a lugares pequeños donde hay la poca gente que tiene la suerte de trabajar, va a trabajar y va a vivir bien, y después el resto en el infierno, digamos. Claro. Es el mundo que queremos. Sí, sí, es el momento de replantear todo, y es lo que, bueno, algunos están trabajando para eso, mientras otros siguen especulando como si volviera toda la normalidad, ¿no? Que hay que ver qué tipo de normalidad era la que había antes. Pablo, te mandamos un gran abrazo, gracias por la reflexión. Bueno, y bueno, vamos a ver qué hacemos con las vías de comunicación para escucharte más claro la próxima vez. Bueno, dale. Abrazo gigante, compañero. Un abrazo, Luca. Gracias. Bueno, ahí estaba, ¿no? La idea, Manu, de la empresa Arsat. ¿Qué tal, Que la empresa Arsat... Ahí no te escuchamos, No. Bueno, no importa, no importa. A ver, póngale música, Manu Rivas, 9:40 minutos. Estamos en punto de partida. Y vamos con... A ver. No, se retuvo el micrófono. Métale nomás, dale. Y 43 minutos, ¿qué estamos escuchando, Manu Rivas? Tampoco. Es lunes, compañero, es lunes. Sígale.